Vamos a entrar de lleno en el tema de hoy. Para eso dijimos que íbamos a tener en el programa algunas entrevistadas. Así que ya están en el estudio Malena Blanco, cofundadora de Boicot, Sofía Sánchez, chef vegana y nutricionista, y Elena, activista vegana, podríamos decir. Bueno, un gusto que estén acá. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Todo bien, ¿cómo andas vos? Bien, bien, muy bien. Un placer. Bueno, gracias por invitarme. Bueno, hace un ratito estuve con los chicos antes. Me estuvieron ahí cargando porque decían que estaba engañando a la radio. Pero no, somos amigas de todos. Y bueno, gracias, la verdad que muy contenta por estar acá. No, por favor, un placer. La idea siempre de este programa es traer algunos temas que consideramos que son importantes debatir desde una posición racional, digamos, con fundamentos, y romper con prejuicios, dogmas y tabúes. Y vimos que este era un tema que carga con bastantes de ellos en esta sociedad, así que dijimos, bueno, vamos por ellos, vamos a empezar a desandar un poco los prejuicios, los mitos que hay imperante. Para eso nos parece importante empezar por definir de qué vamos a hablar y diferenciar algunos términos que suelen confundirse, como el veganismo y el vegetarianismo, incluso diferenciar el vegetarianismo estricto del veganismo, es decir, plantear ambos, no puedo decir movimientos porque en realidad, bueno, eso lo tienen que decir ustedes. Bueno, el veganismo en realidad es una postura de vida ética, ¿no? El vegano es vegetariano en su alimentación. Lo que nosotros conocemos como vegetariano es el ovo-lacto vegetariano. Es una forma de alimentarse, ¿no? Y el veganismo no es solamente una forma de alimentarse, sino que el vegano lo que hace es no financia ningún tipo de explotación animal, ni para alimentarse, ni para vestirse, ni en espectáculos, ni en, no sé, cremas, por ejemplo, o artículos para el hogar que son experimentados en animales, aunque nosotros no lo sepamos. Exacto, y aparte el tema del veganismo, bueno, hoy en día se puede conocer un poco más, ¿no?, de lo que es la palabra vegano, pero se lo asocia a una persona religiosa muchas veces, o a una persona hippie que de repente en su vida tiene ciertas aplicaciones. Porque no encontró un partido político. Claro, fanático. Exacto, un fanático. El fanático, violento, viste, que siempre se achacan ese fanático. Sí, o una enfermedad también, ¿no? A veces con la celiaquía lo confunden mucho, que dicen, no, ay, no, yo no soy celíaco, eso no lo como, no, yo no soy vegano, eso no lo como, ¿no? Como si solamente el vegano pudiera comer alimentos que no financien la explotación animal cuando todos podríamos hacerlo. Exactamente, y otra cosa que cuando te preguntan, ¿no?, el hecho de, ah, eso vos no lo podés comer, y en realidad no es que vos no lo podés comer, vos decís no consumirlo. No podés, eso porque, no podés. Exacto, porque... Y eso es lo que da bronca, ¿no? Me parece. Sí, da mucho bronca. Le da bronca. Yo sí estoy eligiendo no comerlo, puedo, y no, sin embargo, decido no lo hago. Hacerlo. Les da bronca. Lo que pasa es que yo creo que la base de esto es una fundación del desconocimiento desde lo que llega a nuestro plato. Mm. Es decir, hay todo un proceso atrás que poblacionalmente se desconoce, la violencia con la que llega ese alimento a nosotros y cómo tampoco lo necesitamos, porque muchas veces hay personas que quieren cambiar y no pueden porque sienten que tienen una obligación para con el alimento para obtener los nutrientes necesarios. Pasa con la leche mucho, ¿no? Eso. Uy, la leche es terrible, ¿no? La leche que blanca, la leche que nos la da, viste, nuestra madre, como que esa idea, viste, de la leche sana, y es toda una mentira en realidad. La leche... Bueno, mejor ella lo va a poder explicar, pero la leche enferma, digamos. Hay un estudio que es de China Study, que se hizo por más de 20 años en China, que China justamente no consumía lácteos, y ahora la incidencia de cáncer de colon en China no es nada que ver como cuando se editó este libro, que fue hace unos años, cuando China no consumía los productos que consume hoy, que de alguna manera también están destruyendo un montón en porcentaje al mundo, porque representan una población enorme China, digamos. El cambio de alimentación de China provoca en el mundo una catástrofe mundial. Y sí, 1.500 millones. Un gramo de cualquier cosa de consumo en cada uno es un millón de kilos de lo que sea, ¿no? Exacto. O sea, totalmente. Sí, exacto. Sí, es impresionante, sí. Eso. Y pero digo, volviendo a esta idea de definir qué es el veganismo, lo planteaste como una posición, o lo plantearon como una posición ética, ¿sí? Bueno, pero me gustaría ahondar un poco más en qué consiste esa ética. Esa ética, como te decía antes, consiste en, bueno, no consumir nada que provenga de animales. ¿Por qué, no? ¿Y por qué no consumo ni financio con los billetes por los que yo trabajo, ¿no?, con mis horas de trabajo? ¿Por qué no financio nada que venga de la explotación animal? Porque justamente significa violencia, opresión y tortura de otros animales que, como nosotros, que también somos animales, ¿no? También eso que creemos que no somos animales, ¿ah? O que a veces se... se bardea, ¿no? Ay, sos un animal, ¿no? Como si fuera algo negativo. Sí. Y cuando somos animales, no somos piedras, no somos minerales, somos animales. Entonces, esa capacidad que tenemos los animales de sentir, ¿no? De percibir dolor. Uh-huh. Tenemos sistema nervioso central que hace que la información de dolor llegue al cerebro, por lo cual sentimos. Entonces, eso para quien elige, ¿no? Tomar una postura vegana en esta vida es súper relevante, digamos, el sentir, ¿no? Digo, si vos sentís, ¿por qué yo voy a financiar algo que a vos te va a generar un dolor, ¿no? Si puedo justamente no hacerlo y vivir de perfectamente sin hacerlo. Entonces, no necesitamos cuero, no necesitamos plumas, no necesitamos lana, no necesitamos tampoco consumir productos que signifiquen, ¿no? Experimentación en animales, esa es otra, ¿no? Shampoo que se experimenta en animales, cremas para la piel, maquillaje que se experimenta en animales, y no es que al animal lo pintan o le ponen la cremita, ¿no? No. Sino que justo cuando nosotros vemos ojo, en los envases... Que, claro, claro, cuando vemos en los envases que dice, bueno, esto ha sido testeado, bueno, todo ese testeo es... le dejan la piel en carne viva, lo hacen con sus ojos y todos esos animales que después de la experimentación los matan, digamos, no son animales que van a vivir después a un santuario y una vida feliz. No tienen un cielo ahí para ellos. No, ninguno. Después de la tortura. No hay cielo para los demás animales en esta tierra. Y a veces uno piensa que esos animales son simplemente que nosotros le damos valor y creemos que tienen valor, pero para aquellas personas que no les interesen ese tipo de animales, como son las ratas, por ejemplo, que sepan que también se hacen en perros, ¿sí? También En un montón de animales, sí, de especies se hacen en un montón de especies. En los monos, ¿no? En monos se hace. En monos también, en pero monos. De repente uno tiene una mascota, ¿no? Y como que a la mascota se le da muchísimo más valor y es algo intocable y es un animal superior al resto de los animales, que no es así, pero para que sepan que en los perros también se hace. Entonces, cuando hablamos de no testear en animales, hablamos de no generar violencia en ningún ser sintiente, ¿sí? Y bueno, también se vincula con la ecología, digamos, ¿no? Con el cuidado del medio ambiente, porque creo que el consumo también de carne tiene un impacto importante dentro de lo que es el ecosistema y, totalmente. Sí, y su equilibrio. Sí, el tiene de por sí el mayor impacto en el ecosistema. Digamos, en Argentina, por ejemplo, el 80% de la soja que se cosecha en Argentina, a esto estamos hablando, cuando hablamos del 80% de la soja, hablamos que se talan bosques enteros para plantar soja, ¿no? No es que solamente la soja se planta en áreas desérticas, ¿no? Entonces, se tala ese bosque entero, se planta soja, y el 80% de la soja que se cosecha en Argentina está destinada a alimentar a los cerdos de China, ¿no? Volvemos a hablar de... No es para nuestras milanesas. No. Porque es lo que nos dicen. Es 15% biocombustibles y 5% consumo humano. Es muy poco lo de consumo humano de la soja, por ejemplo, acá en Argentina. Y la ganadería contamina más que todos los medios de transporte del mundo juntos. Y Brasil ahora, todo lo que pasó con Brasil y todos los lugares donde también está la Amazonia, porque la Amazonia no conoce de fronteras, ¿no? La Amazonia no es solamente de Brasil. Digamos, todos los incendios que hubo, que fueron incendios provocados por la ganadería, justamente para crear áreas de pastoreo. El gran problema que está teniendo Brasil y que está teniendo la Amazonia en sí misma es que se están creando áreas de pastoreo en donde los animales los puedan poner a pastar al ganado. Esto significa que talan también, desmontan y tiran semillas de pasto y ponen ganado. Digamos, lo que necesita la ganadería y lo que necesita el sistema carnista es ganado, es animales para matar, trozar y vender en partes. Entonces van a buscar todas las áreas posibles del planeta para poder hacerlo. Y lo que tiene eso es que no podemos alimentar a la población a ese ritmo. Es decir, no se puede alimentar a la población en base a una fundamentación carnista. No se puede, porque no hay lugar. Es como que nosotros tendríamos que tener feedlot hasta en nuestra casa, porque es que no se puede al ritmo en el cual estamos también reproduciéndonos como especie, ¿sí? No es la manera de alimentar a la gente. Y de repente muchas veces se escucha esto de no hay alimento. Y la realidad es que sí hay alimento. Como bien decía Male, todos esos granos pueden ser destinados al consumo de las personas. ¿Sí? Uh-huh. Y esa milanesa que podría llegar a nuestra mesa no la va a poder comprar todo el mundo tampoco. No. Entonces es imposible total alimentar a la gente a este ritmo. Ya no se trata solo de que vos tengas una empatía con el animal o que te interese su bienestar, que no quieras que lo lastimen, que no quieras que estén encerrados toda su vida, que no quieras que lo torturen, sino que de repente te tiene que hasta interesar tu propia especie, ¿no? O sea, tu especie ya te tiene que importar para entender de que a este ritmo no vamos a poder alimentar a nadie más, ¿sí? Y que solo las personas que tengan un poder adquisitivo alto van a poder acceder a ese grupo de alimentos. Que es lo mismo que pasa con los lácteos, ¿sí? No es que la vaca está libre y va al granjero y nada, le saca la leche. No, bueno, Male puede contarnos mucho mejor todo lo que se vive atrás de la industria láctea, que yo diría que es una de las más terroríficas. Sí, crueles. Y sí, crueles, ¿no? Totalmente. De hecho, hay muchos vegetarianos, pseudo-vegetarianos, que todavía, o polacto, y me lo han discutido, que bueno, la vaca no sufre y, bueno, es como todo. Es que es muy difícil, acá lo más difícil de todo es entender que no nos enseñaron a equivocarnos, que no nos enseñaron a decir, pará, todo lo que vengo haciendo está mal. No es que, puede ser que está mal, la verdad es subjetiva, no es subjetivo esto, está mal, es así. Entonces, es muy difícil entender y comprender. Yo me acuerdo que yo era vegetariana, había sido vegetariana muchos años, de los 11 años soy vegetariana, y cuando me hablaron de veganismo dije, no, qué exagerado, que la leche, qué tiene la leche. Entonces, uno tiende a aferrarse de eso que le enseñaron, porque es lo que uno es. Entonces, cuestionarlo es cuestionarse a sí mismo. Sí. Entonces, el veganismo no es solamente el veganismo es agarrar y es tomar en este mundo una postura de decir, che, esta sociedad, esto está mal. Che, pero ¿cómo puede ser? Alimentamos a las vacas para generar un kilo de proteína animal, por ejemplo, se necesitan 15 kilos de vegetales. Si el grano lo repartiéramos en el mundo, podría terminarse con el hambre, pero no. Se elige, como bien decía Sofi, ¿no? Se elige alimentar justamente a estos animales que van a ser vendidos en partes. Porque lo importante acá, lo único importante es el rédito económico de estos animales. No es que matamos animales porque somos malos. Matamos porque algún par de personas en el mundo, un porcentaje muy, muy, muy, muy chiquito, le conviene y se lleva muchísimo dinero y se enriquece a través de esto. Entonces nos engañan con la publicidad, ¿no? Estos políticos, estas empresas, tienen un montón de aliados, que son la publicidad, los medios de comunicación, los políticos, las leyes, todo el bienestar animal está también planteado para ellos, ¿no? Ni siquiera está planteado para los demás animales. El lenguaje, ¿no? ¿Por qué yo digo a una vaca la inseminan y a una mujer la violan? Si a la vaca también es violada, ¿por qué yo no puedo decirlo? Porque la gente no está preparada para escucharlo, pero es la realidad, es lo que pasa. Entonces, no nos enseñaron a equivocarnos y es un poco por eso, ¿no? Creo que como sociedad sí tenemos la obligación y como especie de empezar a cuestionarnos y empezar a investigar, ¿no? Pero nos van a seguir engañando los medios de comunicación. Hay poquitos lugares, espacios como estos que dicen y dan lugar, ¿no?, para hablar de este tipo de temas. De hecho, cuando has ido a grandes medios, se nota la resistencia... feroz. Sí, obvio, y estos grandes medios te llaman para hacer escándalo, ¿no? No es que te llaman como para usted, burlarse, para saber, para preguntar. Estos medios te llaman porque justo fue el escándalo. Cuanto más escándalo para los medios, mejor, porque ellos se alimentan de esto. Porque no hay una forma más fácil que manejar a una sociedad ignorante. Es lo más fácil. Si la sociedad sabe, ¿cómo los manejas? La información y la educación es oro en este mundo. Entonces, mientras más tonto sos, mejores para este mundo. Y mientras más miedo tenés, también, sí, ¿no? Total. Porque de repente el miedo es lo que hace que se maneje esta masa, ¿no? Si te dicen que vos necesitás la leche porque es el único alimento que tiene calcio y que si no consumís eso, entonces te vas a morir. Y las proteínas. Sí, claro, las proteínas, el calcio. Proteínas. Y de repente, claro, vivimos en una sociedad que eso es... lo que tenemos que consumir, y como decía Male, no nos enseñaron a comer otra cosa. Aparte nos enseñan que es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad. Claro. El consumo de carne, sobre todo, es parte de nuestra identidad. Eso es lo que nos inculcan, en realidad. Exacto. No tendría por qué ser parte de nuestra identidad. Y yo pensaba también que la planificación de los organismos internacionales productores es duplicar para el año 2050 el consumo de carne a nivel mundial. ¿No? Se ha duplicado hace 50 años atrás y para el 2050 se planifica otra duplicación. O sea, con un sistema que es tan ineficiente, porque si vemos que lo que deberíamos comer se lo damos a otro animal para que lo coma, para después comer ese animal, obviamente en un país, en un mundo donde va a haber 9.000 millones de habitantes, un sistema tan ineficiente no es sostenible, ¿no? No, no es sostenible, y aparte que a medida que se genere más esa producción, va a haber cada vez más gente muriendo de hambre en el mundo, ¿sí? Porque no es solamente las personas que no tienen acceso económico o alimentos que viven en la ciudad, sino justamente los que están en el campo, los que trabajan la tierra, son los que justamente no tienen alimento. O sea, ellos están ahí totalmente expuestos a un trabajo totalmente inhumano. Totalmente. ¿Sí? Y tóxico. Y esas personas que uno dice, bueno, no, labra la tierra, cosecha, cultiva, tiene verdura, tiene... No tiene comida, ¿sí? Entonces cada vez se va explotando más todo y cada vez se cree y se tiene la noción de que hay alimentos que son completamente esenciales y que pongamos, por ejemplo, el ejemplo de una persona que es alérgica a la proteína animal, porque yo tengo pacientes chiquititos que son alérgicos a la proteína animal desde el nacimiento. Evolución, ¿sí? Es eso, evolución. Yo creo que es evolución. Es sí. evolución, obviamente, es parte de una adaptación necesaria a lo que hablamos, digo, es evolución, no puede ser otra ¿sí? cosa. Para mí que es eso. Pero de repente, vos fíjate cómo nosotros, como sociedad, no, nos resistimos al cambio, como decíamos, que esas personas pobres van al médico y le dicen... no sé qué hacer con vos, no tienen ni idea, ¿no? ¿Y qué se hace con una persona que es vegana de nacimiento? Es imposible, se muere, ¿no? O sea, si no sos, si el veganismo no es algo sostenible, nutricionalmente hablando, habría tanta gente ya muerta por ser vegana, sí, ¿no? Sí, nosotras estaríamos muertas. Hace mucho tiempo. Y con respecto al consumo de agua también, ¿no? Que otro tema que siempre es sensible en nuestra sociedad, la industria pecuaria tiene un gran impacto en el consumo de agua potable. Sí. Sí, un montón, totalmente. Son 15.000 litros de agua por cada kilo también. Es, claro. Estamos sí. hablando, es un montón. Es una pérdida muy grande de todo tipo de recursos, ¿no? Uh-huh. Pero para mí igualmente sigue siendo lo más importante la sintiencia de los demás animales, ¿no? Sí. Empatizar con ellos y entender que sentimos todos y que no es necesario comernos, ni vestirnos, ni ir a espectáculos con animales, creo que es fundamental. Totalmente. Además, comerse una hamburguesa es como tener 2 meses el agua de la canilla abierta. O sea, es una locura para todo lo que está pasando. Exacto, ¿no? Uno a veces piensa, antes de tener toda esta información, bueno, voy a cerrar la canilla, me voy a lavar los dientes y voy a utilizar el vaso, sí. ¿no? O bueno, dejo de bañarme, ¿no? Sí. Me baño más rápido, hago compost, hago muchas cosas. Y está buenísimo, ¿eh? No digo que eso no tengamos que hacerlo. Pero de repente te dicen, mira, un bife, 7.000 litros de agua. Y decís, bueno, no te comas un bife, un gin, 7.000 litros de agua. Bueno, te podés no comprar el gin... o podés dejar de comer animales, ¿no? Y de repente ese impacto va a ser muchísimo mayor. Pero comparto justo junto con vos, Male, de que se hace por un montón de causas y cualquiera es beneficiosa, o sea, cualquiera es válida, pero hay que entender de que hay un sentimiento atrás del otro ser que está del otro lado, ¿sí? Es una realidad y si los pinchás, les duele, ¿sí? ¿Podríamos decir que el veganismo es anticapitalista en estos términos? Yo creo que debería serlo. Yo creo que no lo es y debería serlo. Siempre igual tengo un conflicto todo el tiempo con esta idea. Tengo el conflicto de si es veganismo la palabra o es veganismo y algo más. Yo creo que es veganismo y algo más la palabra, ¿no? Sí hay que ser vegano, pero el veganismo no tiene por qué ser anticapitalista, ¿no? De por sí, todas estas nuevas empresas que están empezando a nacer en el mundo, que son capitalistas en un mundo capitalista, que son empresas como Beyond Meat o empresas que trabajan con células animales, digamos, reproduciendo células animales para imitar a la carne, para que sea carne, pero sin sufrimiento animal. Son parte de un mundo capitalista. Yo estoy a favor ahora como un proceso, pero sí creo que el mundo debería cambiar completamente, porque un 50% de lo mal que está el mundo es responsabilidad de la ganadería. Por eso creo que como principal paso es dejar de comer animales y dejar de financiar esa industria. Pero después, otra de las cosas que está destruyendo al mundo es el consumismo, ¿no? Entonces, no es nada más que, bueno, listo, ahora compro la Hellmann's vegana. No es nada más que eso. Entiendo que es un proceso, la Hellmann's vegana hoy, pero en un futuro, que igual también estoy pensando mucho cuánto futuro nos queda, ¿no? Porque no tenemos idea, esto está avanzando muy rápido, estamos destruyendo todo muy rápido. La otra vez en la tapa de Dumont, del diario francés, salió que en el 2100 va a haber 7 grados de más en la Tierra y eso significa inhabitable para nosotros. O sea, en 2100 yo pensaba en Elena, ¿no? Que tiene 12 años. Si a 2100, bueno, ella vaya a tener 94, ¿viste? Como que digo, bueno, pero los chicos, o ella si quiere tener hijos, o los chicos que van a venir, la van a nacer, y los que primero se van a perjudicar son los demás animales. Después, los pobres. Después, nosotros. Y aparte después, es una pena, ¿no? Estos pequeñitos, ¿no? Que tienen todo el poder, porque ellos tienen recursos para salvarse, por lo menos hasta el último momento. Y este proceso no va a ser que en el 2100 va a explotar la Tierra, ¿no? Va a ser un proceso, justamente. Un proceso de inundaciones, de sequías, de migraciones masivas, de hambre, ¿no? Un periodo de muchísimo dolor en el mundo. Entonces, yo no quiero construir esa humanidad. Y yo creo que entre todos podemos empezar a deconstruir como deconstruimos en un montón de cosas, ¿no? De repente antes la mujer no tenía la posibilidad de votar, hoy sabemos que sí. Nos falta muchísimo camino, pero creo que la base siempre fundamental es la educación y tratar de educar siempre desde, o sea, desde la raíz, ¿no? Desde dónde viene lo que estás comiendo. No es lo mismo. Obviamente está toda la cuestión también de los agrotóxicos, que yo creo que eso da mucho para largo, pero no es lo mismo comerte un tomate que comerte una hamburguesa. Es decir, no es, sabemos cuando vamos a comer eso que no es lo mismo. Que sí, te pueden decir que las plantas sienten, pero sabemos en el fondo que no es lo mismo. Es decir, sabemos que no es lo mismo un perro a un tomate, lo sabemos, ¿sí? Pero son excusas que muchas veces se ponen en base a no querer deconstruir estas ideas, ¿sí? La cultura es ahí donde cala muy, muy fuerte. Yo cuando hablaba de capitalismo también pensaba en términos extendidos, ¿no? El capitalismo regula la forma de interacción entre las personas y las lógicas, de las lógicas relacionales y las maneras de ver el mundo, ¿no? Esto de la reificación, de que todo es transformable en una cosa y esa cosa mercantilizable. En esa idea, pensando en esa idea, donde se rompe lo hecho de quien lo hace y de quien lo consume, creo que es parte responsable de esta falta de conciencia, ¿no? De que esto que consumo es independiente de quien lo hizo y es independiente de mí que lo consumo. Entonces, eso, yo no consumo ni azúcar Ledesma, ni Laret, ni Cabrales, ni Café Cabrales, porque financia el Opus Dei, digamos. Totalmente. No consumo todas esas cosas. Y bueno, intento desde hace un tiempo tampoco consumir nada de la industria pecuaria, porque bueno, veo que también sigo sosteniendo individualmente esto, pero creo que tiene que ver con esto de volver a unir lo que el capitalismo ha separado, ¿no? Las personas no son independientes de lo que hacen, las cosas hechas no son independientes de las personas, lo que yo consumo no es aislado del mundo de lo que sucede. Por eso pensaba cuando hablabas digamos, definían ustedes el veganismo, pensaba en esta idea de un anticapitalismo extendido, ¿no? De romper con las formas de comunicarnos y de relacionarnos con el mundo. Sí, con el mundo y con los demás seres que habitan esta tierra, ¿no? Porque también nos podemos comunicar con ellos. Yo tengo en mi casa animales rescatados. Por ejemplo, gallinas de la industria del huevo o gallinas de la industria de la carne también, de Cresta Roja. De lo que fue Cresta Roja eso. Cuando fue terrible, digo. Sí. Ese rescate fue tremendo, ¿no? Abandonaron todos los animales. Sí, lo primero que hizo Cresta Roja, los dueños de Cresta Roja, que son multimillonarios, lo primero que hizo fue echar a todos sus empleados, se dieron a la quiebra, y después igual volvieron los mismos dueños a tomar la empresa, y bueno, imagínate los demás animales, ¿no? O sea, los empleados. Sí. Los dejaron en la calle, imagínate, con los demás animales, no les daban agua, no les daban comida. ¿Cuánto tiempo pasaron así? Estuvieron un mes y medio. Un mes y medio sin agua y sin comida. Y las naves, son esos amarillos que uno ve cuando va por la ruta. Son más o menos 9.000 animales por nave que tienen. Y estaban todos encerrados ahí y comiéndose entre ellos, ¿no? Como haría cualquiera de nosotros en su lugar, imagínense, ¿no? Ante la desesperación. Entonces, las escenas eran realmente horribles. Hemos matado animales, nosotros ahí, decidido matar animales que se estaban comiendo entre ellos, ¿viste? Que estaban sufriendo. Infectados. Y que decís, ¿qué hago, no? Entonces, de alguna manera, el sistema este, ¿no? En todo lo que está haciendo, ¿no? Y me interesa mucho hablar de sistema, porque es un sistema. Uh-huh. En todo es un sistema, ¿viste? Vos vas a un matadero y es un sistema en sí mismo. Entonces, este sistema lo que ha hecho, ¿no? Es alejarnos, como decís vos, nos desindividualiza, ¿no? Y esta idea de individualizar a cada uno de esos animales que estaba ahí, cada uno con sus intereses distintos, ¿no? Como ahora están en casa, de Cresta Roja solamente queda una gallina. Y porque no pueden vivir muchos años, ¿no? Es que el tema es eso, la industria. No creo que si alguien va a rescatar animales y está escuchando, rescate animales de ponedoras, que son animales chiquitos, que son fáciles de rescatar y tienen una sobrevida muy buena. Sí. Pero todos los demás animales, ¿por qué ponedoras? Porque son animales que son muy chiquitos, necesitan que sean chicos para poner muchas por jaula, son animales que viven entre 2 y 3 años, depende de la empresa, en jaulas minúsculas, toda su vida en jaulas, toda su vida sin poder estirar las alas, porque no llegan, porque viven apretados en esas jaulas. Entonces, esos animales en el pico son flaquitos también. Y les cortan el pico, apenas nacen a las gallinas sin ponedoras. Anestesia, sin nada, ¿no? Es cuando son los pollitos es amarillitos, no esos hermosos, sin nada, les cortan el pico porque enloquecen en las jaulas, entonces se picotean y se lastiman. Y eso para la empresa es perder dinero. Por eso son animales que viven una sobrevida bastante buena, pues son flaquitos. Pero los que son para carne, que han ido un proceso de selección a lo largo de la historia para que engorden más fácil, ¿no? Sí, los que les hacen los pollos doble pechuga o eso. Claro, pero eso engordan mucho en muy poco tiempo, se los faen a los 45 días. Entonces, ellas no les cortan el pico porque no llegan ni ni a picotearse entre ellas, pero sí engorda muy rápido. Esto hace que se le quiebren las patas porque su cuerpo no está preparado para sostener tanto peso. Entonces, su sobrevida es tremenda, es tremenda. Si les parece, vamos a una pausa y vale. Seguimos en el segundo bloque. Vamos a escuchar Escape Torero. La voz del erizo. Tercer bloque de La Voz del Erizo y vamos a escuchar la tercera pista del premio Torquemada. Es inocuo. No, inocuo no es. El veganismo tiene que ser realizado por una persona que tenga, que esté formado, que esté supervisada por un nutricionista. Si no, vas a tener carencias. Y hay muchas cosas que hay que suplementarlas. La vitamina B12, por ejemplo, se recomienda suplementar y seguir de cerca el hierro, que a las mujeres le falta. Se transforma en un peligro cuando la gente lo toma. Hay gente que lo toma filosóficamente y bueno, ahí está todo bien. Ya cuando se lo quiere transmitir a los chicos es más complicado el asunto. Porque en el caso de un chico, primero a los chicos es difícil hacerlos comer lo que uno decide. Sí. Y entonces el chico tiene más posibilidades de tener carencias en un periodo donde necesita presión. O sea, vos, por ejemplo, a un chico de 3 años no le sacarías la leche de vaca. No. Bueno, ahí estamos escuchando a nuestro Torquemada. Aguántense a de. No digan quién es, no le insulten con nombre. Bueno, y podemos arrancar hablando. Habría algo importante, ¿no? El tema de la B12. Muy importante. Sí, justo lo que quería decir era eso, que podríamos arrancar hablando de aquellas críticas más frecuentes que reciben y bueno, qué tienen para decir con respecto a ellas, ¿no? Bueno, yo tenía algo que decir con respecto a este mensaje tan violento que acabamos de escuchar, que es que de repente, con una nutrición vegana, uno necesita, bueno, yo como ya dijeron, soy nutricionista, pero de igual manera, necesitas ir al nutricionista si sos vegano, necesitas, es como que si no vas, te va a pasar algo, te vas a morir. Aquellas personas que siguen una dieta carnista, omnívora, como querramos decirlo, es como que esas personas no necesitan ir al nutricionista, ¿no? De repente no necesitan una orientación. Entonces, este tipo de alimentación se lo toma como una alimentación con nutrientes críticos, lo cual es una mentira, ¿sí? No existen nutrientes críticos en una nutrición vegana como en una nutrición tradicional. ¿Por qué? Generalmente, a nivel poblacional, no hay un consumo alto de frutas, no hay un consumo alto de verduras, no hay un consumo neto directamente de legumbres, ¿sí? Ni de semillas, ni de frutos secos, ni de agua. Entonces, en ese tipo de alimentaciones yo considero que sí se tendría que poner el ojo, ¿bien? En aquellas alimentaciones en las cuales no existen los alimentos base nutricionalmente hablando. Pero es como que uno dice veganismo y ya te van a faltar nutrientes, te va a faltar hierro, te va a faltar... Miedo, lo que decías miedo, antes, ¿no? Miedo. Claro. Los aminoácidos. Las proteínas. Sí, el calcio. Sí, todos nutricionistas. ¿Qué son las proteínas? Todos son nutricionistas. Me encanta esa pregunta. Sí. ¿Y qué son? Yo eso muchas veces nadie le digo sabe a mis decirlo. Pacientes. Yo fui más allá, dije aminoácidos, por lo menos. Bien. Arriba que la poblacional. Pero claro, a mí eso me pone verde la realidad. Me pone muy verde porque desde las academias también de nutrición se dice tiene que estar bien gestionada, bien... No es así, ¿sí? Ok, uno puede tener una, ¿cómo te digo? Una base de lo que es alimentarse saludable. Si uno no lo sabe, puede ir al nutricionista. Tenés que caer con alguno que no te critique. A mí me dijeron... Ah, vegana, no atiendo gente así. Bien. O sea, eso es abandono de persona, ¿sí? Porque si vos vas al nutricionista o al médico o a lo que sea y de repente tenés ganas de tener un tipo de alimentación y esa persona a la cual vos le estás pidiendo ayuda no sabe, te tiene que derivar, porque si no quedás abandonado. Y ponerse a leer también, ¿no? Sí, pero bueno. Si no quiere leer, por educarse, lo menos ¿no? Que no opine. Por lo menos que no diga, no se puede. No, es que vos no sabés en realidad, ¿sí? Y ahí quitar y barrer un poco el rol paternalista, ¿no? Del médico que sabe, el nutricionista, el licenciado que sabe. No. Mm. Y para redondear esto, el tema de la B12, sí, todos tenemos que tomar B12, ¿ok? Porque hoy en día, ni siquiera a través de la alimentación omnívora o carnista, justamente podemos obtener la B12. Es decir, no es tan complicado. Si de base vos tenés frutas, verduras, legumbres, no vas a tener problemas, ¿sí? No es tan complejo como te lo hacen ver. Pero es cultura, ¿sí? Es miedo, es industria, total. Es dinero y son muchas cosas. Bueno, no hay que olvidar que las carnes, los embutidos, fueron puestos en el grupo número 1 de cancerígenos, junto con el tabaco, ¿no? Esto lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esa noticia, ¿en dónde salió, no? ¿En dónde sale la noticia de que vos dándole salchichas y embutidos a tus hijos y todos los embutidos que te puedas imaginar con animales, con carne, estás envenenándolos, ¿no? Es realmente es terrible. Y lo seguimos haciendo, ¿no? Y ahí no hay alerta. Ahí y ahí no hay alerta ninguno. No hay alerta. Pero es terrible. ¿Sí? Y encima que estén en el grupo 1 quiere decir que son cancerígenos, no es que son probablemente cancerígenos, y después, ¿no? Tenés la casita de Ronald McDonald en el Garrahan. Pero es muy, eso es, o en Los Hilos, sí, en Los Hilos la otra vez se hizo una especie de, no sé, de acción, que los hilos de soja se los ponían rosas justamente por la lucha contra el cáncer. Y vos decís, ¿what? Soja, veneno, cáncer, vos sos el cáncer, ¿no? Entonces es como, así limpian, bueno, así hace la leche, ¿no? Con todas sus publicidades, así limpian, ¿no? Todo lo que están haciendo. Totalmente, sí. Y algunas otras críticas que recuerden fuertes, generalmente en las redes sociales se dan mucho. Wow, en todo, digo, todo el tiempo, no sé si él le quieres contar alguna de las críticas que te hacen del veganismo en la escuela, ¿no? Porque, digo, tiene 12 años y la escuela y es buen scout. Yo hago difusión B con un chico que se llama Manuel. Y nosotros, siempre los vecinos, nos vienen y nos empiezan a decir como que... Difusión B, porque quizás no lo saben. Bueno, Difusión B es un activismo que representa boicot, por decirlo así, que salís a la calle y pegas carteles con las frases de boicot. Y bueno, prácticamente para que todos vean y más o menos entiendan un poco la frase. Lo que nos hacen, la otra vez nos dijeron contaminación visual, sabiendo o no, sabiendo quizás que no, pero nos critican, nos dicen que sí, que son cosas como que no se hacen, o que, porque ellos piensan como que es un barrio privado, no siendo Sierra un barrio privado. Y nos dicen que es contaminación visual cuando la primera causa de contaminación es la ganadería. También en la escuela, cuando yo era más chica, me llamaban, mis amigos, y me llamaban solamente para matarme las abejas, y amigos, por decirlo así, porque sabían que eso me hacía sufrir, y bueno, la pasaba muy mal viviendo esos momentos. También en Scout, desde que yo llegué, no nos dejan, entre comillas, porque sí te dejan llevar la cadenita o cosas así, pero no te dejan llevar remeras con mensajes. Yo como siempre, violencia es comer animales. Pero sin crucifijo. Sí. O todos somos animales, que es una frase... ¿Qué? Sí, que, o sea... Que es otra de las frases, ¿no? Todos somos animales. Y no le entienden, o sea, no. Y bueno. Interpela mucho por ahí. Sí. Y sí, probablemente. Los niños nos vienen a enseñar, los niños, las niñas, ¿no? Los más chicos son los que nos vienen a enseñar todo, creo yo. En el consultorio a mí me pasa de que todos son adolescentes y es hermoso. Ay, qué bueno. Es hermoso. Vienen los adolescentes arrastrando a los padres y los padres con una cara de decir, ¿qué hago acá? Me vas se a matar vegano. A mi hijo. Se hizo vegano. No quiere ¿y ahora comer, qué le doy de comer? Sí, encima lo más gracioso es que ellos no saben muchas veces que yo soy vegana hace 7 años ya, y dicen, no, hoy no quiere dejar de comer carne y le va a pasar algo, y digo, no, quédate tranquilo, no pasa nada, yo soy vegana. Y ahí es como... que no les gusta tampoco, claro. ¿Entendés? O sea, ahora volvemos. Claro, quieren ir a otra persona, claro, que les diga que no. Que digan lo que quieren escuchar. Exactamente. Claro. Bueno, pero no, sos nutricionista y eso está bueno, ¿no? Eso está bueno para hablar con la gente, porque lo toma desde otro lugar. Sí, está bueno, y es verdad que mucha gente le da valor, pero hay otras personas que literalmente creen que estás 24/7 en la cocina, cocinando cosas para no tener deficiencias. Okay, es decir, vos porque sos nutricionista lo podés hacer, te dicen. Y ahí me hiciste pensar en otro mito, que es el de que el veganismo es un activismo pequeño burgués o de clase media. En realidad es al revés. La carne antes era de la burguesía. Lo que era más caro era la carne. Entonces eso era la burguesía y los que se creían más, los que tenían el poder y... ¿Y cómo empezó la oligarquía acá en Argentina, ¿no? Digamos, los dueños de qué eran, ¿no? Y de qué se sigue creyendo que son, ¿no? ¿Qué es la rural, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que significa la rural? ¿Qué es el icono de la rural, ¿no? Entonces estamos hablando de que, justo, como lo decíamos antes, ¿no? Es el veganismo y algo más, ¿no? El veganismo también representa todos estos grandes intereses que hay detrás. Digamos, todo lo peor que hay detrás de esta industria no es solamente matar a los demás animales. Nos están envenenando la tierra, están matándonos a todos. Y están educándonos mal, porque justamente hay, por ejemplo, en medicina de nutrición, medicina, la UBA, tienen 2 semanas Dos semanas. O sea, lo que te alimenta, lo que te da a un médico, no le importa casi, no. O qué sé yo. Y después no te quieren mandar a hacer los análisis de homocisteína, B12, no. o análisis séricos, porque te dicen, no lo necesitas. No tienen ni idea lo que es. Claro. Y me acuerdo, una vez, fue terrible, me mandaron, bueno, desde el médico, ¿no? Derivó a nutricionista, cayeron conmigo, y el médico le había dicho que iba a terminar internada con algún tipo de anemia mortal. O sea, vos fíjate cómo la anemia había... mortal. Anemia mortal. Nunca escuché anemia no mortal. No existe anemia mortal. Y aparte de todo eso, decirle que tenía un problema psicológico. Es decir, la mandó al psicólogo. Sí, porque se asocia, ¿no?, generalmente a trastornos de alimentación. Sí. Dentro, incluso yo soy psicóloga, en el ambiente también antes, no sé ahora, pero en la facultad como que... Lo asocian, o sea, había algún temita ahí con la alimentación. Sí, yo atiendo también trastorno de la alimentación y puede suceder, es verdad, sí. Puede suceder, pero de manera, por lo menos en mi experiencia, súper aislada. Es decir, no tiene una relación directa, por lo menos en mi experiencia, desde lo que es el veganismo como noción ética hacia el trastorno de la alimentación. Es decir, no quieren comer absolutamente nada que sea de origen animal, pero sí que están muy, muy abiertos, ¿no?, a consumir alimentos, a no consumir los otros alimentos. Entonces, ¿a qué voy con esto? El veganismo en muchos casos ha salvado personas que tenían trastornos de la alimentación, porque se sentían parte de un grupo, se sentían con identidad, ¿sí?, como que estaban haciendo algo por y el planeta. Y tenés otro vínculo con la comida, ¿no? Como que uno adquiere otro vínculo con la comida. Sí, y aparte otra cosa, querían como demostrar que el veganismo no tenía nada que ver con eso, querían demostrar que podían tener un buen peso, que podían comer bien, que nada, los motivaba a la misma causa, ¿no? Y la verdad que eso también a uno lo motiva un montón a seguir trabajando. Está buenísimo. A mí una cosa que me quedó de alguna lectura sobre el tema, esto de que somos omnívoros, pero no tenemos obligación de comer todo, ¿no? Eso me pareció, esa frase tan simple y tan tonta, ¿no? Totalmente. Pero fue como volver atrás en mi educación y cuando, recuerdo en la primaria misma, ¿no?, cuando definían que era omnívoro y nos ponían como ejemplo, y era, teníamos que comer de que todo. Que si no comes carne y vegetales te morís, ¿no? Sí. No somos omnívoros igual, sí, somos frugívoros. Es decir, tenemos un sistema digestivo totalmente diferente al de los carnívoros, ¿no? Nuestro intestino es inmensamente largo y está preparado justamente para digerir frutas, verduras, semillas, legumbres, granos, fibra, celulosa. No la digiere, o sea, la podemos digerir, no la podemos absorber, pero es tan complejo nuestro sistema y tan distinto al del carnívoro, que es corto, es un sistema digestivo súper cortito. Bueno, somos la mezcla de un montón de homínidos. Sí, totalmente. Con distintos sistemas digestivos y quedamos acá. Bueno, totalmente, pero la realidad es que nosotros nos podemos adaptar. O sea, podemos adaptarnos a comer cualquier cosa por supervivencia. Pero no es que realmente nos haga bien consumir esos alimentos. Yo pensé que éramos carnívoros, a mí me dijeron. Claro, no, yo soy carnívoro. Ah, ok. Bien. Mira, qué bien. Seguro divino. Que atacan a su presa, la arrancan con los dientes. La comen cruda. Sí. Seguro, ¿no? Como un sushi. Un montón de veces, ¿no? Esa idea de que, y lo que antes hablaban del sistema carnista, ¿no? Porque es importante también diferenciar que estamos en un sistema carnista. Esto quiere decir que se necesita ponerle un nombre a quien elige comer animales, ¿no? Porque así quien no elige comer animales se le dice vegetariano, pero a quien elige comer animales y dice, sí quiero comerlos, ¿cómo se le llama? Entonces Melanie Joy acuña el término de carnismo, justamente porque dice que lo que no tiene nombre no puede cuestionarse. ¿Cómo yo empiezo a hablar de algo si no tiene nombre para hacerlo? Entonces, todo esto no es que está, es casualidad que es así, ¿no? Es este ataque constante desde todos lados para que sigamos sosteniendo estos hábitos que nos están matando a todos y que de por sí nos están haciendo entrar en la sexta extinción masiva. Bueno, nos quedan 5 minutos, así que la idea es dejarles el micrófono para lo que quieran decir, lo que haya quedado pendiente, que lo aprovechen, ya que es una posibilidad por lo menos de transmitir un poco estas ideas, que me parece que es muy valioso. Yo por mi parte creo que es importante entender esto, que bueno, como decía, estamos entrando en la sexta extinción masiva a cargo de nuestra especie y que nos replanteemos qué tipo de humanidad queremos construir, ¿no? Yo entiendo que no nos vemos dejando de comer animales, que quien come animales no se ve, ¿viste? Es como, es difícil, no, yo nunca voy a poder dejar de nunca, ¿no? digamos, son todas construcciones que no nos sirven a nosotros como individuos y como parte de este sistema enorme que es este planeta y todos los seres que lo habitamos, ¿no? Porque somos un sistema en sí mismo. No es que nosotros somos aislados, que cada uno estamos aislados. Lo que le pase a la Tierra nos va a pasar a nosotros. Entonces, pero no hacerlo desde un lugar hippie, ¿viste? O desde, sí. No desde ese lugar, ¿no? Sino hacerlo desde un lugar consciente y revolucionario. Esto hay que tomar una postura revolucionaria frente a esta peor masacre que no ha habido a lo largo de la historia. Y pensar en qué lugar nos hubiese gustado estar cuando hace unos años se colgaba a la gente porque tenía la piel de otro color en las plazas. ¿En qué lugar nos hubiese gustado estar? Bueno, nada más veamos el lugar que elegimos tomar ahora frente a esto. Totalmente, me encanta y coincido obviamente en todo lo que decís. Y yo creo que algo que es súper importante también es entender de que lo que nosotros elegimos comer y lo que nosotros compramos como alimento es el mayor acto revolucionario y político que podemos hacer, porque nosotros tenemos que comer todos los días, es decir, es una elección constante. De repente, comprarme una ropa o no comprarme, o comprarme un zapato o no comprarme, es algo que puedo prescindir en el día a día, pero el alimento no, yo la tengo que comer todos los días. Entonces, es lo que yo más estoy mandando como señal a este sistema que está podrido. Entonces, si yo hago una demanda y demando que haya ciertos productos y demando que los otros no estén, nosotros somos capaces de poder manejar eso, ¿sí? No es que la oferta nos maneja, entonces hay mucha oferta y uno compra. Nosotros podemos manejar esa oferta, ¿sí? Y para mí es lo más revolucionario cotidiano. Bueno, ¿y bueno, querés aportar algo? Una última cosa. Para los chicos más chicos, que algo que digo en mis últimas dos charlas, que somos el futuro solamente si no lo destruimos. Porque somos los chicos los que estamos haciendo el cambio y si no empezamos desde nosotros, no podemos empezar desde nadie. Así que, nada, eso. Bien, sean el presente. Son el presente. Bueno, ahora vamos a un corte con un tema musical, Ni carne ni huevo, de Liliana Felipe. La quiero.